habías ido. Hace ya 2 meses que me ahogo. Solo tengo el eco de tu cuerpo dormido dentro de mi cama. Me has dejado el peso del silencio y la sensación de tu mirada. Tu presencia flota, creo verte siempre que vuelvo a esta casa. ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, canalla, si de entrada me has ganado la batalla. Tú te acercas, me atormentas y te escapas. Te diviertes mucho, pero para mí ya no vales nada. Camino, no me pille el toro. ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, canalla, si de entrada me has ganado la batalla. Tú te acercas, me atormentas y te escapas. Te diviertes mucho, pero para mí ya no vales nada. Canalla. Canalla. Te diviertes mucho, pero para mí ya no vales nada. ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, canalla, me has ganado la batalla. Tú te acercas, me atormentas y te escapas. Te diviertes mucho, pero para mí ya no vales nada.